a esta revolución que había generado Freud a principios del siglo pasado. Y Ángel, contanos un poco, quizás para aclarar, porque entraste ya en cirugía mayor. Sí, ¿no? Tenés razón, tenés razón. Digo, no, quizás para adentrarnos un poco en el tema, la psicología y su historia, y las especializaciones, ramificaciones que van surgiendo con el devenir de la historia. Sí. Así que quizás a veces no se comprende con claridad cuáles son estas especificidades. ¿Qué es la psicología? ¿Qué es el psicoanálisis? Bueno, la psicología es un, podríamos decir, es un método de investigación. Existe la psicología, existen grandes psicólogos, yo no me considero, por respeto a ellos no me considero psicólogo, si bien tengo el título que me dice licenciado en psicología. Uh-huh. Eso para el viejo. Sí, no, ya mi viejo quería que fuera otra cosa, menos psicoanalista. Pero sí, tenés razón, es un poco para cumplir, y es necesario cumplir, pero la psicología es una disciplina científica que responde a los paradigmas científicos contemporáneos, que es el paradigma, vamos a decirle, biológico genético, e incluso se está buscando en el cerebro. Hoy los psicólogos están trabajando sobre el cerebro en Estados Unidos, en los países anglosajones. Han dejado, por ejemplo, por supuesto, la terapia. La han dejado de lado, ¿no? La psicología es una ciencia que está girando a lo que se llama está incluyéndose en las neurociencias, y dentro de las neurociencias como una disciplina que se ocupa del comportamiento. Antes se ocupaba de la conducta. Así se habla, ¿no es cierto?, de la psicología comportamental. ¿Qué es una psicología? Yo la respeto muchísimo, incluso no la... Pero que a nosotros, como seres hablantes, como seres humanos, nos pone bajo la misma rúbrica que una rata de laboratorio, ¿no es cierto?, que está ahí en el open field dando vueltas, y nos pone bajo la misma rúbrica de los perros. Vos sabés que a mí me gusta mucho la educación del perro. Y allí sí practico psicología. Incluso, medio un chiste lo digo, ¿no? Aconsejo a quienes se quieren dedicar al psicoanálisis adentrarse un poco en las disciplinas cognitivas, conductuales. Para saciar ahí todos los planes conductuales. ¿No? Conductuales, sí, sí. Pero además para verlo in situ, para ver in situ a una disciplina que no falla. Vos el perro lo condicionás y le haces que obtenés de él lo que vos quieras, menos hablar, desde luego. Menos hablar en el sentido de tener un lenguaje. Yo hablo perfectamente con mis perros. Es más, me comunico, ellos me transmiten con sus gruñidos, con sus expresiones, y estamos perfectamente en sintonía. Lo están escuchando ahora también, ¿no? No, que estén cuidando la casa. Yo los tengo para eso. A mí me interesa el perro que me cumple una función, además de ser la mascota. Que no sería de utilidad que estén escuchando este programa. No. Además, los perros que yo tengo les interesa más que nada la guardia y no se distraen, no tienen que distraerse de esa opción que tienen, ¿no? Pero bueno, decía que la psicología sí se aplica como un en la psicología actual como una cuestión de adiestramiento, basado en el estímulo y en la respuesta, ¿no? Entonces, y en ejercicios, pequeños ejercicios para lograr una, digamos, significación, una comprensión de la comunicación, pero en términos, todo esto podríamos decir del mecanismo de una computadora, de sistemas. Entonces ahí hemos perdido la subjetividad. Esa es la psicología que quiere el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial quiere esta psicología, porque es la psicología que sirve para evaluar. Para evaluar. Entonces, laboratorios atrás, ¿no? Digamos que sí, yo le debo de afirmar esto, Juan, porque yo recuerdo muy bien cuando estábamos cuando yo trabajaba en la colonia de Opendora, allá en los años fines de los 80, no sé, la época de Cafiero, que estaba Ginés González en el Ministerio de Salud. Uh-huh. Una buena época para la salud pública, esa, de mucho conflicto, de mucha tensión. Ahí se armó la CICOP en la época. Pero por otro lado, el gobierno de alguna manera tenía un compromiso todavía, había estado Floreal Ferrara. Y yo recuerdo que en la colonia Opendor, ¿no? ¿No es cierto? Eso es una especie de edad media de la salud mental. Digamos que, ¿no?, es la colonia Opendor. La colonia Opendor es un, ahora actualmente es un hospital, lo es, en los hechos lo es, un hospital que se fundó en la época de el Zorro Roca. Se fundó cuando el Roca tiene que, de alguna manera, esto, ¿no? Él tiene que fundar una república, y entonces ahí afronta Roca, que ya había sido un héroe, falso héroe, ¿no es cierto?, de la guerra del Paraguay, falso, nunca combatió, nunca entró en combate, nunca agarró la espada. Sin embargo, él como presidente tiene que afrontar ya en su último gobierno un problema muy serio, que venido del inmigrante, que es el llamado loco de la guerra. Entonces, En Buenos Aires, bueno, en las grandes ciudades, sobre todo en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, y no es casual que haya tres colonias, una en la provincia de Buenos Aires, otra en la provincia de Córdoba y otra en la provincia de Santa Fe. Yo las conozco a las tres, la colonia Ontiveros y la colonia Olva en Córdoba. Por supuesto, la más importante es la colonia Opendor, la colonia Cabret se llama actualmente. Entonces, Roca obtiene a través de la legislatura, del Congreso, una tasa, un porcentaje del presupuesto nacional destinado a afrontar un problema muy serio, que es que el problema que actualmente se llamaría el problema de la violencia, incluso de la violencia de género. Porque, ¿qué pasa? Venían los inmigrantes, ¿no es cierto?, con ilusiones de tener tierra, de propiedad, de tener por lo menos una casa. Y llegaban acá y se encontraban que no había tierra, que la tierra la tenían, el acceso a la tierra estaba totalmente restringido. Las tierras, me refiero a las tierras productivas cercanas al puerto de Buenos Aires, o al de Rosario, o al de Santa Fe. Y que, además de no tener tierra, no tenían casas, tenían que vivir en conventillos, tenían que vivir totalmente hacinados. Y que, entonces, contaban solamente, eran los verdaderos proletarios en el sentido marxista, solamente contaban con su fuerza de trabajo. Es decir, se transformaba en mercancía. Compraban, su trabajo se compraba y se vendía, y de esa manera se insertaban al mercado. Estos hombres totalmente, ¿no es cierto?, alienados, totalmente con oficios, hombres que además en muchos casos habían pasado por guerras, con historias y genealogías de 300 o 400 años de familias allá en Europa, aquí en Buenos Aires, ¿no es cierto?, tenían oficio, podían más o menos sustentarse a través de sus salarios, ¿no es cierto?, pero caían en estados patológicos. Uno de ellos era la manía, se llamaba en esa época la manía aguda, el loco maniático, y el alcohol. Y entonces, a partir de allí, y además se entregaban a los vicios, ¿no es cierto?, el juego, la mala vida, los cabarets, y entonces esto creaba un problema de orden público. Y el zorro, Roca, un hombre muy inteligente, evidentemente, sabía que este era un problema. El otro problema era que estos sujetos, europeos casi todos, ¿cómo se integraban a la República? Bueno, Roca estableció dos cosas. Una, el servicio militar obligatorio, ¿no es cierto?, para que juren la bandera. Y ahora, él allí estuvo muy inteligente, Roca. Apeló a su cuñado. Siempre se manejó entre familia el zorro. Siempre. Ataliba Roca, tenemos la historia de los... su hermano, que hizo desastres en La Pampa, le dio tres cuartas partes de la provincia de La Pampa. Él apeló a su cuñado, a Domingo Cabret. ¿Quién era Domingo Cabret? Ahí ya entramos a una cuestión mucho más respetable. Domingo Cabret era un médico, ente médico, neurofisiólogo, psiquiatra, de avanzada, que él lo convoca, lo consulta a Roca Cabret, y Cabret le dice: mira, acá lo que hay que tener primero es lo que dice cualquier funcionario, ¿no es cierto? Hay que tener recursos. Bueno, los recursos los tenemos, dijo Roca. Le sacamos el presupuesto nacional una tasa del 3% durante 10 años. ¿Para qué? ¿Para qué le sacamos una tasa del 3% del presupuesto nacional? Estamos hablando de 1900. La primera corriente migratoria, ¿no? Sí, de 1900. Y la colonia se fundó en 1909, sí. Y se empezó en 1897, estamos hablando. Y entonces, Cabret le dice: bueno, mira, déjame, dame un tiempo, voy a estudiar el tema. Todo muy obligo. ¿No? Dame un tiempito para. La radio no se ve. No. Así que tenemos que tomarnos alguna licencia. Que no se sepa. Un traguito de vino. Que no se sepa. Ahí nos ponen en clima. Sí, sí, sí. Entonces se va Cabret, hombre muy inteligente, muy avezado en ciencias, en disciplinas neurofisiológicas y psiquiatría incluso, ¿no? Entonces él observa que el problema son los locos, pero no cualquier loco. El loco con oficio, el que se llama el loco de la guerra, y que se ponía muy violento y que generaba problemas en el trabajo. Y además ahí se colaba el anarquismo, ¿no es cierto? El socialismo, había una cuestión mínimamente política, no era como la Unión Soviética, que a los opositores. Sí, la locura, con todo lo que estaba fuera, normalizar, ¿no? Lo que se pretendía normalizar. No, pero estos eran locos en serio, y había crímenes, el crimen de Juan Vivado, hubo locos famosos, criminales en serie. No, esto era un problema serio. La locura era una locura, una psicosis. Eran No, sin desconocer, porque hoy después quería charlar con vos de una nota de Oscar Alemán, que habla de de la historización de, la subjetividad, bueno, ¿no? Un poco, pero tema, te quería decir eso, que también era, no era normal para la época la sindicalización, ¿no? Las organizaciones obreras como el FORA que surge en el sur de la Patagonia. Claro. Y siempre tratar al adversario como loco es una buena estrategia del amo. Exacto. ¿No? Como loco, como enfermo, estigmatizarlo. Bueno, pero entonces Cabrera le dice, dame un tiempo. ¿Y qué hizo en ese tiempo Domingo Cabrera? Empezó a trabajar en serio. Se fue a Suecia primero y después se fue a Escocia. Y de allí, de Escocia, le gustó más Escocia, trajo un modelo, el modelo Open Door, de puertas abiertas. ¿Qué es el modelo Open Door? Uh-huh. Es un modelo de asistencia en salud mental basada en el trabajo. Uh-huh. Fue el antecedente de la laborterapia. Entonces, Cabrera, que tenía tremendos fondos, ¿no es cierto?, que era el 3% del presupuesto nacional destinado para una red de manicomios, una red, no existía la palabra salud mental, pero una red de asistencia sería, ¿no? Uh-huh. De salubridad, todo se planteaba como una cuestión de salubridad, de salud. Con esos presupuestos, él instaló tres hospitales diátricos, instaló tres colonias. Y las instaló en lugares, la colonia Pendor tiene 600 hectáreas, de los cuales más de 400 son de monte, de parque, vamos a decir así, ahora es monte. Y la instaló sobre la base de un conjunto de, si no recuerdo mal, 26 talleres de trabajo, donde los residentes de la colonia, es decir, los pacientes, los enfermos, con oficio, previamente evaluados, de acá del hospicio de las Mercedes, lo que hoy es el Borda, los derivaban a la colonia, y en la colonia, por eso se llama colonia, tenía el modelo de la ciudad, de una ciudad que se autoabastece, amurallada, o como, estuve viajando la semana pasada por el litoral y por el Paraguay y visité las ruinas jesuíticas, ¿no? Lo que se llaman las reducciones jesuíticas, que eran, me hizo acordar a la colonia Cabret, a las colonias psiquiátricas, por el encierro. Entonces allí el paciente iba intramuros, pero guarda, pero con una exterioridad, hay una interioridad, es un cambio. El paciente, de acuerdo a su oficio, se lo ubicaba, por ejemplo, al que era herrero en la herrería, al que era cinguero en la cinguería, al que era escobero en el escobero. Cada loco con su tema. Claro, cada loco con su oficio. Y así la colonia llegó a, los presupuestos están a la vista, llegó a autoabastecerse durante casi 30 años. No había psiquiatras, no había psicofármacos. ¿Qué había? ¿Cómo se regía? ¿Dónde entraba el orden y la ley? Bueno, trabajo como organizador. El trabajo como organizador, pero el trabajo para el loco sabemos. Se te planta y no lo haces trabajar ni a gancho. ¿No? O se enloquece, le agarra un brote, un acceso, ¿no es cierto? Loco. Entonces, ¿qué había? Un sistema de celadores. Utilizaba la fuerza, el modelo pineliano. La fuerza utilizaba un modelo de celadores, bien fornidos, bien entrenados, crotes. Y utilizaba lo que se llama el castigo. El castigo curativo. La inyección de leche, el después más allá, más adelante, el coma insulínico, y el chaleco de fuerza. El electroshock. Todavía no estamos hablando de estamos hablando de 1910-1920. Para el año del centenario. No, el electroshock vino en la década del 50. Del 60, perdón. Después, bueno, todo esto funcionaba. Y los celadores vivían adentro de la colonia. Tal es así que Open Door, el pueblo de Open Door, originalmente se componía de las casas de los celadores y las familias. Entonces vos tenés familias, vos vas hoy al hospital Open Door y encontrás un enfermero que tiene cuatro generaciones trabajando en la colonia. Su tártara, su bisabuelo, su abuelo, el padre, todos eran enfermeros. Es decir, enfermeros o empleados, ¿no es cierto? En esa época era una colonia nacional. Se fundaron tres colonias, ya te digo. La más grande fue Open Door, 16 talleres. Y todo esto funcionó hasta que la ciencia produjo ese objeto que se llama psicofármaco, el Ampliactil. Bien, aquí me gustaría que nos detengamos un instante, Ángel, para poder ordenarnos un poco. Ahí yo estaba recordando justamente de manera ocasional, ayer vi la película, creo que la habrás visto, La Naranja Mecánica. Sí, hace mucho, gran película. Con Malcolm McDonald, se llama Stanley Kubrick. Sí, la vi, claro, sí. ¿Cómo no la voy a ver? Esa película estuvo prohibida acá en la época de la dictadura de Onganía, junto con El Último Tango en París. Estuvo prohibida, había que ir a ver La Punta del Este o a Montevideo. Sí. Una película muy, muy descarnada que grafica claramente la violencia social y los mecanismos que tiene también el Estado de responder a esta violencia que muchas veces genera, ¿no? Una discusión amplia, me parece que no vamos a abordar acá, pero me interesa este tema, Ángel, que planteas vos sobre violencia, ¿sí? y sus signos específicos en diferentes épocas de historia, ¿no? Te propongo ahora que vayamos a una pequeña pausa. Vamos a escuchar una canción. Hablaba de los inmigrantes, parece que estaba armado esto. Sí, sí. A ver. Vamos a escuchar una canción de Renato Carosone. Renato Carosone, eso grande, napolitano. Y fue el americano. Claro, yo tenía un amigo, se arruinó mal por cuestiones de la vida. El Tano Milano. Eran todos napolitanos. Y se emocionaban cuando ponían esto. Yo la conocía desde el Tano Milano, los dos psicólogos. Los dos. El Tano eran de familia y hablaban en dialecto, pero no les entendés nada. Esta canción fue una de las últimas que compone Carosone. Sí, y dice, es una alegoría a la transculturalización que vivió Italia después de la Segunda Guerra, cuando quedaron los infantes. Claro, sí. Es extraordinaria esa canción, el contenido, ¿no? Dice, la bolseta de mamá, dice, tanto te la das, pero depende de la Tomás billetera de la mamá. Mamá y dependía de la mamá. Dale. Acá, bueno, adelante, vamos a escuchar esta versión. Acá, qué caripela tiene. ¿Viste? No te puedes confundir. No te confundís, atraviesa los cristales con un puñetazo. Disculpame. Renato Carosone, y Búfalo Americano. Porte casuno con usted marreta, una cupulella che vi si è alzata, passa scampaniando una pattuleta, con mano a papà fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi tu senti disturbato. Tu appallo rock and roll, tu gioca a baseball, fai sorte per Camella, chi te ridà la borsetta di mamma, tuo fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitano, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano. Senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll. FM Nitro 96.3. Ahí con Luisito. Luisito. No, este no es Royal Rich. Billy Holiday. Billy Holiday. Ahí estamos. Retomamos. Después de whisky, soda y rock and roll, acá teníamos a Ángel colgado del televisor, bailando un poco y meneando la cintura. Bueno, este programa está dedicado a todos los compañeros y amigos que nos están escuchando, a Gabriela y a Tomás, acá en la operación técnica y está en el aire de Ay Carmela, en esta es su cuarta edición. Bueno, Ángel, habíamos quedado un poco en el tema de la desmanicomialización que nos preguntan. En realidad veníamos con el tema de la industria farmacológica y de qué manera esta influía o estaba penetrando quizás en la construcción teórica, científica del psicoanálisis y la psicología en general. Bueno, eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. El psicoanálisis está exceptuado, no es el único discurso, el único campo, uh-huh, digamos, de clínico que no está tomado por la ciencia, en el sentido de que la avanzada de la tecnociencia en el campo de la salud mental pasa por la producción de psicofármacos, uh-huh, de psicotrópicos. Debo decirte, Juan, contrariamente a lo que puede pensar cualquier oyente, que yo no estoy en contra de los psicofármacos, uh-huh, contrario, significan un tremendo avance en la terapéutica de las patologías mentales. Uh-huh. Te cuento como detalle una anécdota que me contaba Abel Lataro y Pagano, que había sido el jefe de talleres durante años, que ellos conocían, eran dos empleados de la colonia. Abel Lataro llegó a ser el supervisor general de la duría, de los heladores, un hombre ya grande, yo lo conocí, vivía en la colonia. Y él me contaba, en ruedas, así de cuando estábamos en la casa médica y de guardia, se armaban unas conversaciones, unas charlas, incluso muchas veces se evocaba el fantasma de la doctora Jubileo, que desapareció ahí en la colonia vecina, uh-huh, la colonia Montes de Oca. Él me contaba que lo que decían los viejos enfermeros, que en la década, enfermeros, heladores, que en la década del 20 y del 30, los gritos a la noche de los enfermos se escuchaban hasta de 10 kilómetros. Los gritos, los aullidos. Mm. Y que la contención, no había psicofármacos ahí, uh-huh, y que la contención era mecánica y física. Uh-huh. En los años 50, en la Universidad de Missouri, en San Luis, en la Universidad de San Luis en Missouri, larga al mundo el primer gran psicofármaco, un antidepresivo, el Amitriptil. Y esto produce una revolución, porque a partir de allí, década del 50, la gran avanzada, ¿no es cierto? Ya venía desde antes, se usaba la belladona, se usaban derivados generalmente de raíces, de plantas, no eran moléculas, digamos. En este punto puedo guitarrear un poco porque no soy experto en psicofarmacología, conozco, toco de oído, pero conozco la historia. Y bueno, y por supuesto atrás de esto está la industria que es más rentable en el mundo, ¿no? La industria de la salud. La industria de la salud es la más rentable del mundo, considerando que los únicos que llevan la renta, los verdaderos capitalistas de la salud, no son los profesionales de la salud. Aún los que sean dueños de la empresa de salud son, en primer lugar, los laboratorios y luego las gerenciadoras de servicios, los que acumulan capital. Uh-huh. Hoy por hoy te diría que un médico, un buen médico, es un burgués asalariado. Quiero decir que puede ganar 50.000 pesos, pero es un asalariado. Uh-huh. Es decir que depende de un salario. Uh-huh. Por lo tanto, es una burguesía absolutamente relativizada, porque no acumula capital. Para invertir, para comprar fuerza productiva en el concepto marxista de capital, uh-huh, fuerza productiva, capital variable y capital constante. Y en este contexto, los laboratorios se llevan todo. Se llevan todo. Ahora, como empresa capitalista, es el ejemplo máximo, digamos, porque además los laboratorios han invertido, uh-huh, verdadera fortuna. Yo, el cuento de la colonia Cabret, iba a que no había allí, siendo que era un patrimonio, digamos, podríamos decir, antropológico y arqueológico de historias clínicas, desde el año 1909 que se fundó, había historias clínicas que yo la vi firmada por José Ingenieros, que son piezas históricas. Uh-huh. Sin embargo, nunca se habían estudiado esas historias clínicas. Un día, de repente, estaba el lugar donde se pedían las historias clínicas, donde estaban ahí, el depósito estaba totalmente limpio, empezaron a aparecer computadoras, hubo una investigación, empezaron los laboratorios a investigar. Entonces eso transformó toda la colonia, trajo beneficios, porque los laboratorios invierten para obtener más ganancias. Y la consecuencia de esa inversión es la obtención, la acumulación de ganancia para ellos, y por otro lado la producción de medicamentos, que mientras más compleja sea la investigación, más caro es el medicamento y no sirve para la salud pública. No sirve porque un medicamento muy caro cura a uno, mientras que, uh-huh, la salud pública no se basa en la terapéutica de un individuo, de dos, se basa de la, ¿no es cierto?, de una. Y en este concierto, grupo, Ángel, en esta, sí, coyuntura de avanzada en la industria armamentística, de avanzada en la industria farmacéutica, farmacológica, ¿qué rol juega, sí, en la Argentina la nueva ley de mental? Bueno, digamos que en la historia el encuentro entre el psicofármaco y el mercado de la salud mental fue relativamente simple en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mercado de la salud mental estaba, ¿no es cierto?, regenteado por el médico, el homo medicus, el psiquiatra. Entonces fue la figura descollante. El psiquiatra, no nos olvidemos, que fue el asesor del funcionario público durante décadas y décadas. Ahora se ha globalizado, se ha raleado, ¿no es cierto? Aparecen hasta psicólogos sociales, aparecen títulos terciarios asesorando y manejando los staff de la salud pública. Y me parece bien, debo decirlo, no considero que deba ser una jerarquía ni que es un mérito tener el título de médico, de psicólogo. Es un esfuerzo, sí, pero nada más que eso. Entonces, en la psiquiatría, en el campo de la salud, la manejaban los psiquiatras, los médicos con esa especialidad. Entonces, ¿los médicos qué hacen? Medican desde hace mucho tiempo, desde la época de Hipócrates, ¿no es cierto? La medicación existe, el suministro de la medicación, lo que se llama el suministro de la medicación. Después viene la ingesta, que es lo que hace el paciente por su cuenta. Y viene lo que se llama, lo que Foucault llama con mucho criterio, ¿no es cierto?, el riesgo médico, que es cuando la medicación está mal implementada o cuando el paciente se automedica. El riesgo médico es uno de los bordes más siniestros de la medicina históricamente, que es lo que dio lugar después a la mala praxis. ¿No? Ahora, en psiquiatría, el encuentro entre el fármaco, el psicofármaco y el campo de la salud mental fue muy simple porque los psiquiatras utilizaron esto a favor de la salud, desde luego, no como un negocio. Yo no lo pienso esto en términos de ganancias para los profesionales, aunque por añadidura la obtienen. Entonces, los psicólogos, acá viene una historia, esto se entronca con la historia particular, singular, de Argentina. Acá la psicología en Argentina entra a fines del siglo XIX. La psicología en ese momento estaba dividida en dos campos. Uno, los fenomenólogos, que situaban como objeto de la psicología la conciencia y la conducta, y por lo tanto la percepción y el cerebro era, de alguna manera, está determinado por la percepción y la conciencia, no era la gente, el órgano central. Y por otro lado, el behaviorismo, la psicología propiamente conductista norteamericana, que tenían sus teóricos eran teóricos que estaban ligados, ¿no es cierto?, al fordismo, al taylorismo, al estímulo-respuesta. Entonces, acá en Argentina entra la psicología por la vía del sensualismo, del consciencialismo, no por la vía dura del estímulo-respuesta biológica. Eso hace que la psicología aquí esté de entrada determinada para la filosofía, ¿se entiende? Y para la fenomenología. Y que la psicología aquí en Argentina tenga siempre, históricamente, un sesgo, vamos a decirlo así, pesista, y si se quiere, ajá, populista. Ajá. Y de tal manera que aquí la psicología produce lo que es una terapia. La psicoterapia es una invención argentina. En Francia, por ejemplo, no existe el psicoterapeuta. En Estados Unidos, mucho menos. La psicoterapia breve, psicoterapia psicoanalítica. Eso hace que, yo entrando en el tema de los derechos y la Ley Nacional de Salud Mental, ¿cómo la hegemonía política del campo de la salud mental la dan los médicos? Y eso no era una hegemonía imaginaria, era una hegemonía bien simbólica, de manera tal que los tipos habían obtenido. Y aquí viene la crítica de don Ramón Carrillo, prócer. Hay que terminar de conocer la historia de Carrillo en conjunto, globalmente. Lograron los médicos, a través de la Academia Nacional de Medicina, que legislara, que el Congreso de la Nación sacara una ley donde se estipulaba que el psicoanálisis y la psicoterapia era una terapéutica muy delicada porque se podía influenciar, melonear, o adoctrinar, como se diría ahora, al paciente, y que por lo tanto solamente la debía practicar una persona de altura ética, que solamente habilitaba a la persona profesional, médico, que tenía, ¿no?, el estatus ético, sería el profesional médico. Y por lo tanto toda la terapéutica quedó en manos de los médicos, las psicoterapias, el tratamiento. Entonces los psicólogos y los no médicos quedaron al costado como lo que serían hoy acompañantes terapéuticos, agentes de salud. Y esto generó una injusticia, un estado de injusticia que solamente, pensemos que esto se, todo esto se legisló, Carrillo era un hombre que él fue un hacedor, un gran constructor de la red de salud pública, la única que tenemos en el país. Uh-huh. Pero era un hombre absolutamente autoritario, cuidado, uh-huh. que hay que, incluso él estabonaba con el nacionalsocialismo, su ideología, él era, uh-huh. de ahí salió Ivanisevich, salieron próceres del fascismo peronista nacional, argentino. Guarda porque nosotros conviene reivindicarlo, sí, pero. Cuando hablamos de una nueva ley, Ángel, hablamos de, evidentemente, o como hoy empezamos a una ley que don Ramón Carrillo nunca hubiera aprobado. Nunca hubiera aprobado. En otro contexto. Pero hoy estamos en las nuevas discusiones. Cuando hablamos de desmanicomialización, esta palabra que algunos prefieren no usarla. Es mejor no usarla, debo decir que es mejor no. Es una palabra equívoca en sí misma, o lo frase, o lo cerrada, desmanicomialización. Escúchame, en principio, hacemos un suspensivo, digo, así aprovechamos. Quiero hacerte escuchar algo y conocer tu opinión. Si te pones los auriculares, Ángel, por favor. Siempre citamos aquí a este comediante nacional y popular, que es Diego Capusotto, quien ha sacado al aire entre programas y programas un micro informativo que se llama Hasta Cuándo, ¿no? Ya circula mucho por las redes sociales y que intenta un poco descubrir, plantear lo que generan desde muy temprano los medios masivos de comunicación y cómo nos montamos quizás a veces en esta locura colectiva. Así que quería que lo escuches, Ángel, y que nos des un poco tu opinión. ¿La también lo está escuchando? Escuchan todos. Ah, bien. Bueno. Bueno, ahí pasaba Diego Capusotto con su Hasta Cuándo. Creo que uno de los, ya lo hemos dicho en otros programas, uno de los comediantes más brillantes que ha parido la década del 90. Esta capacidad de retratar el imaginario social, Ángel, quizás lo puedes decir mejor vos. Sí, mirá, primero quiero decirte que vos me estás hablando de un comediante de la década del 90 y yo a mediados de los 90 dejé de ver televisión. Por lo tanto, en mi vida, desde el 96, 97, que corté el cable del televisor, a la fecha, lo he visto a Capusotto solamente cuando he estado, como estuve hace la semana pasada y la otra, de vacaciones en el televisor de un hotel, la habitación de un hotel. No he visto, yo no veo televisión, pero me llegan por todos lados comentarios y la genialidad, ¿no? Porque esto es saber captar exactamente el kit de la cuestión, cuando dice ahí hay que eliminar al 70%, es lo que se viene diciendo desde el 52 en adelante, hay que eliminar a los peronistas. Sin peronismo, está clarísimo. Me parece que el humor es un humor con ingenio, porque está el otro humor que es el humor irónico, que apunta a la destitución. La ironía siempre apunta a destituir al otro. O sea, es una herramienta humorística fundamental, pero guarda, porque siempre hay uno que cae. En cambio, el tras de sprit, como dicen el trazo de ingenio, no, produce algo nuevo, es la chispa. La ironía no tiene chispa, la ironía presenta una imagen, ¿no es cierto? Y esa imagen que destituida, abolida, ensuciada, por ejemplo, nosotros, ¿por qué resulta tan cómico, tan gracioso una persona alcoholizada? Porque su imagen tambalea, ¿no es cierto? Y lo que produce la ironía es eso, el tambalear de una imagen, sobre todo cuando esa imagen está instituida y la ironía lo destituye. ¿Qué sería? Entonces, como el caso de los chistes del borracho, claro, de la suegra. Claro. Entonces, hay un filósofo alemán, Sloterdijk, que escribió un libro de más de 2000 páginas, ¿no? Que se llama Acerca del ironismo cínico, ¿no? Que pone en cuestión esto. Realmente, yo creo que hay una interpretación irónica y cínica actualmente de la historia, que es una interpretación con la cual yo no comulgo. Prefiero esta, que es la ingeniosa, que produce algo nuevo. Y por lo tanto lo nuevo nos hace reír espontáneamente. Reímos por el efecto ingenioso, no por una imagen que cae. Hay un humor basado en la imagen. Y hay otro humor que Freud le llamó chiste, basado en la palabra. Y es lo que obtiene este tipo. El chiste y su relación con el inconsciente, ¿no? Claro. Sí, el lugar a la sorpresa. No sé si sabés la sorpresa. Que este programa, vos que no mirás televisión, tiene ojo, un rating y un nivel de audiencia bajísimo, ¿sí? Al aire, en vivo. ¿Cómo me habías dicho que acá nos estaría escuchando? Yo lo que quiero son multitudes. Yo no venía por no, 12.000 oyentes. Ay, Carmela, ese es el, más o menos el piso. No, no, te estoy hablando de, la radio de no se ve. Del programa de Capusotto, Peter Capusotto y sus videos. Tiene una audiencia baja, considerada baja, según las mediciones. Vemos que Ivope está... Pero digo, quizás circula mucho como, más como fenómeno de culto entre las redes sociales. Te digo que a mí varios pacientes, varios, no uno, uh-huh. en distintos momentos me han ubicado en relación a algunos de sus personajes. Pero varios pacientes en estos últimos 3 o 4 años. Me encantó mucho. Claro, algunos me ubicaban como Bombita, otros dicen, vos tenés que ver si... en distintos momentos. Por eso lo conozco, ¿no? Uh-huh. No, pero sí, sí, realmente lo que el trazo de ingenio que no todos los humoristas lo tienen. Fantástico. Hoy queremos ponerlo al aire y utilizarlo como disparador para desde el humor poder reflexionar, discutir y disentir si también hace falta. Ángel, quería dar una información, que me llega aquí una invitación, que se va a realizar... El viernes próximo 31 de agosto a las 15 horas se va a señalizar la quinta de los Méndez, ¿sí? Ex centro clandestino de detención que involucra la participación de civiles durante el terrorismo de Estado. Hay un arco político de organizaciones, instituciones del Estado que están convocando. El acto se va a realizar específicamente en la concentración es en la avenida Juan Manuel de Rosas y calle Scavini, frente a las instalaciones del club de rugby Los Cardos, en el paraje Los Laureles de Tandil. De ahí se va a movilizar y se irá también a lo que era el camino encantado, camino misterioso, que a mí el misterio es que no encuentro la forma ni el punto donde sucede lo que dicen que sucede. Y además habiendo conocido a Juan Carlos Berríos, quien lo descubrió, no ocurre, pero bueno, más allá de esto... ¿Tiene un descubridor? Un inventor, fue como el inconsciente quizás. No, claro. Por ordenanza y por mayoría absoluta, creo, del Consejo Deliberante, ha pasado a denominar doctor Carlos Alberto Moreno esa calle en homenaje a este abogado, compañero, laborista de los trabajadores de Loma Negra. Así como la convocatoria está hecha para este viernes a las 15 horas. Ángel, retomando un poco... A las 15 es justo, ya estaba. A las 15 horas. Posible, qué lástima. Estábamos hablando de la industria farmacológica y quería que focalicemos un poco, ya nos queda poco tiempo, en el tema de la nueva ley y su implicancia en Tandil. Si hablamos de Tandil, ¿qué alcances podemos tener cuando salimos a...? Relativos, porque debo decirte que aquí en Tandil, con respecto a lo que ha sido el estado general de la psiquiatría en el mundo y en Argentina en particular, estamos relativamente bien. Aquí lo que en los hechos, digamos, en la letra muerta de la ley, lo que se pretende y lo que se busca es un trastocamiento de este paradigma que dominó el campo de la salud mental basado en dos cuestiones. Primero, en la decisión estrictamente médica acerca del acto de internar o de externar, hasta este momento, hasta hace un tiempo, era el médico el que lo decidía. Y luego, el suministro de una terapéutica basada en el psicofármaco, considerando que esa terapéutica debe mantenerse de por vida. Es decir, se le dice al paciente, vos tenés que tomar un psicofármaco hasta que te mueras. Esto quedó demostrado que es una falacia total. Falso de toda falsedad. Hay algunos que sí, que van a tener que tomar, pero no lo sabemos, y hay otros que probablemente no, que en un año, en 2 años, o en un mes, o en 5 años dejen el psicofármaco. Uh-huh. Y por lo tanto, y esto por un lado. Y por otro lado, lo que se busca, que yo lo interpreto como formando parte de un inclusionismo, un tanto, yo lo diría así, bizarro, por un inclusionismo P, que es un inclusionismo de signo K. Kirchnerista, del cual yo como cristinista formo de alguna manera parte, ¿no? No por eso me privo de hacer algún cuestionamiento, uh-huh. donde se pone la decisión, el juicio acerca de la salud de alguien en manos de un grupo de trabajo multidisciplinario, un equipo se llama, ¿no? Bajo el mote de equipo interdisciplinario, multidisciplinario, que es una especie de incógnita, uh-huh. Se pone la decisión acerca de si alguien debe ser internado o no. Esto representa un gran paso. Se le quita la hegemonía al médico. Uh-huh. Creo que se lo alivia, vamos uh-huh. a decir así, porque digamos que la psiquiatría como especialidad médica es una especie en extinción. Uh-huh. Se han visto sobrepasados las paredes del consultorio, quizás también con sobrepasados, no, los psiquiatras ya no existen más. Uh-huh. No hay más, acá en Tandil Adolfo Loreal tiene un problema tremendo, no puede conseguir un psiquiatra para salud mental. Está bien, acá se le paga muy poco, pero aunque se le pague muy bien tampoco, porque no hay. ¿Por qué? Porque los psicofármacos, los laboratorios producen psicofármacos cada vez más específicos, con menos efectos, efectos indeseables, efectos secundarios, y entonces lo suministra cualquier médico. Vos vas hoy a un gastroenterólogo y te enchufa dos psicofármacos. Yo conozco médicos clínicos acá que prescriben antidepresivos. Es una barbaridad. Yo les cosería la boca a esos médicos y les daría la mano, no lo puedo hacer. Pero sé que lo hacen, porque a mis pacientes le ha pasado. Le dan indicación, pacientes de 4 o 5 años que están estabilizados, apenas le dan indicaciones como si los hubieran visto durante 20 años. Entonces, el médico, hay una impostura muy grande de parte del sector médico, también del parte de los psicólogos. Lo que hay de los y parte de los profesionales, sí, es un estado de sumisión, porque muchos de nosotros hemos consentido esta hegemonía médica. Yo la he disputado siempre. No he disputado en el terreno especular, o ellos o yo, sí, sino en los puntos donde hay que disputarla. Y por supuesto, cuando no titubeo cuando tengo que derivar un paciente al psiquiatra para que lo medique. Lo hago de forma cotidiana. Hoy mismo lo hice 2 veces en el día y veo los resultados altamente efectivos. No soy un necio. Uh-huh, uh-huh. Pero tampoco estoy casado, ¿no es cierto? Y descuido la práctica esencial que tenemos nosotros en salud mental, que es una práctica ligada a la palabra. A la palabra, ¿por qué? Porque el sufriente psíquico es un paciente de pie, no es un paciente que está en una cama, en una terapia intensiva. Uh-huh. Es un paciente que demanda, que siente, y aún en un estado de retraso mental tiene una subjetividad uh-huh. que nosotros como profesionales de la salud mental debemos considerarla antes que nada. Entonces yo no, cuando recibo un paciente no lo veo como enfermo. Uh-huh. Luego, después de una serie de entrevistas, ahí sí evalúo el grado de enfermedad que puede haber. Y la nueva ley está en esta línea como sujeto de derecho. Sí, pero a mí la nueva ley yo la practiqué siempre. Uh-huh. Ahora lo que yo practiqué, y acá diría muchos colegas. Totalmente. Hay que... Y ahora retroactivamente tenemos una ley que de alguna manera sanciona lo que nosotros ya veníamos haciendo. Con lo cual yo me alegro. Hay que organizar las conquistas ahora, sociales. No sé si es una conquista social eso. De sectores que han venido la gente hoy, los usuarios de la salud pública piden soluciones fáciles, piden psicofármacos uh-huh. también, ¿eh? cuidado porque hay un empuje. Bueno, pero es la oferta que ofrece la de una demanda. Es la oferta que esa oferta siempre tiene uh-huh. algún punto, ese es el imaginario, coincide uh-huh. con el imaginario colectivo uh-huh. en general, ¿no? Ahora no tenemos un imaginario que resiste, uh-huh. tenemos un imaginario que se integra al mercado. Se integra, ¿y cómo se integra? A partir de lo que en psicoanálisis llamamos los modos de goce. Uh-huh. Entonces la depresión es un modo de goce, el consumo de sustancias es un modo de goce, los trastornos con la comida son modos de goce. Modos de goce y modos de suturar cuestiones ligadas al amor, a la pulsión, a la sexualidad. Uh-huh. Suturar quiere decir de desplazar. Entonces es un problema muy complejo. Yo... ante la pregunta concreta sobre la nueva salud mental, creo que consiento y estoy a favor totalmente, pero digo que salimos de un dominio para pasar a un estado de nebulosa. Prefiero la nebulosa. Por lo menos yo sé que yo tengo un antecedente. Yo y algunos colegas que practicamos el psicoanálisis siempre hicimos eso. No necesita la ley para respetar al paciente. No, el trabajo de todos los días de ir construyendo o de ir generando las condiciones para el cambio que todos queremos. Vamos a escuchar una canción de Versus Belgravat, un pasito más, 10.000. Póngale precio a mi mamá. Macanudo, ¿no? Soy un tipo macanudo. Guardo un arma en el felpudo. gente que era mi mujer, mis hijos y a mi mamá. Y a la rata que es mi mucama. Soy patriota, justiciero, apostólico y rockero. Todo lo que estoy haciendo, ¿saben por qué lo hago? Por ustedes, yo realmente los quiero muchísimo desde hace mucho tiempo. Mucho, ¿eh? Órganos para merca, para ganar. Vendo la sangre de mi abuelita y no se acepta argentar. Vean qué linda mujer que es esta, che. Póngale precio a mi mamá. Muy honesto, ¿no? ¡Sí, general! Compros urubíes, resortes, planos, planos, departamento para casarme, Charlie, Charlie Bianco, lunas de mieles. Bueno, ahí escuchamos al pelado, qué lindo, en la época del Don Leopardo, cuando sonaba la Versuit con toda su fiereza. Bueno, el pelado después se fue a los pastos. La Versuit es una de las bandas más importantes de la década del 90. Vos dejaste la ancla en los 40, 30. Angelito, escuchame. Sí, primero claro. Agradecerte en este, bueno, nuestro último bloque, antes de la despedida bailantera. Pero bueno, quería aprovechar la ocasión para hacerte una pregunta. Me vas a meter el nombrete. Si sí, puedo responder, sí, los respondo. Sí, sino... sí, totalmente. Siempre hablamos de política acá, cómo vemos la coyuntura, la situación nacional. Y, Dios mío. Y bueno, queremos saber un poco tu opinión, Ángel. Bien, bien. Yo debo decir que en este último año he visto, he reducido la mirada que tengo de la política a una persona, con lo cual es un inconveniente muy grande, que esa persona es Cristina. Creo que ella, sobre todo como se está comunicando a través de la cadena nacional, ¿no es cierto? Pero lo que dice, no hemos tenido nosotros en los últimos 50 años de historia argentina un presidente de la República que diga, puede ser hasta chamullo, dejemos que sea el 30% chamullo, pero lo que hay de verdad en lo que está diciendo Cristina despierta, relanza deseos. Y hoy la política ya no pasa por la ideología, pasa por los deseos. Uh-huh. Por lo tanto, me parece que la hoy figura, la presencia... Antes eran aparatos. Aparatos y decisiones, aparatos que se ligaban a momentos históricos económicos y entonces se decidían, como los bolcheviques, que decidieron avanzar con la insurrección, por ejemplo, como el 17 de octubre, que estaban las masas y que Leonardi le dice a Perón, general, haga algo, porque están ahí, no se van. Y Perón levanta las manos y ahí se funda el peronismo. Pero hoy con Cristina tenemos otra, digamos, es la nueva cuestión de lo político. Lamentablemente está muy ceñida a una persona y yo creo que si perdemos a Cristina vamos a perder una oportunidad histórica de cambio que todavía hoy ni yo mismo termino de entender. Pero me sumo, no como K, ciego, yo no necesito, a mí me parece que el kirchnerismo en ese sentido no le hace un buen favor a Cristina, no está a la altura. Porque no se trata de una militancia con el sesgo sesentista o setentista. No, se trata de una militancia que apunte a la invención, no a la reproducción de lo anterior. Entonces yo veo que ahí hay un contrapunto. Y que solamente Cristina alcanza, ella con su posición, y con lo que dice y con las medidas que se toman, que son medidas tibias, pero acá en la Argentina ir contra la AFJP, contra el capital, nadie lo ha hecho. Y el que lo hizo le costó, salvo, digamos, lo hizo Perón, y de alguna manera yo lo hizo Alfonsín. Incluso yo pongo en serie a Cristina con Alfonsín. Lo que pasa es que lo hizo en otro momento y lo hizo con su sesgo radical. Sabemos que los radicales son demócratas y sabemos que los demócratas, que el demócrata tiene una concepción de la democracia, pero que la democracia hay muchas concepciones, hay muchas maneras de entenderla. La concepción de los demócratas es una concepción socialdemócrata que fue bueno en la época de Konrad Adenauer en Alemania, ¿no es cierto? Pero que en los años 80 y 90 hizo estragos acá en Latinoamérica, ¿no es cierto? Posibilitó que entrara el neoliberalismo. Menem en ese sentido también podemos decir que era un demócrata. Ah, no era un demócrata, era un desfachatado, ¿no? Pero una democracia desfachatada era esa. Pero quiero decir que con Cristina hay un corte, y creo que el odio que provoca Cristina es porque es una mujer que además habla. Y sobre todo en las mujeres esto le irrita mucho. Hay muchas mujeres que se enloquecen no por lo que dice, sino por el hecho que habla, dice. Y entonces esto pone en relación conduce. Lo femenino. Dejemos, no, ahí yo no estaría. Eso de conducción. Notalo en términos. No, conduce, no, orienta. Ella orienta. Ella es la presencia de ella, despierta. Porque conducción acá en la Argentina, no nos olvidemos que acá nosotros tuvimos en Argentina una consigna patética. Conducción, Montoneros y Perón. No te digo qué es lo que uno desee, sino lo que uno... No se necesitan conductores, se necesita alguien que despierte. Hemos cuestionado de este programa y también lo hemos charlado con otros compañeros de programas de esta misma radio, esta cuestión de los presidencialismos, ¿no? Y de focalizar los procesos en una... Pero Cristina no hubo un presidencia. Cristina no es una presidente en el sentido presidencialista. Cristina es una mujer que habla y por lo tanto tiene cierta relación a lo que en psicoanálisis llamamos lo real y la verdad. Creo que ya lo han dicho varios psicoanalistas, Eric Lorán, despierta deseos. Es alguien que, y despierta, por supuesto, si despierta deseos, despierta también entrar a los infiernos, ¿no es cierto? Como decía Freud, ¿no? Uh-huh. Si no puedo mover los cielos, voy a mover el infierno, decía Freud. Bueno, Cristina tiene esa disyuntiva, ¿no? Cuando Freud escribe la Trandoto, la interpretación de los sueños, el libro máximo del psicoanálisis, se le pone como exordio abajo del título una frase del poeta Homero. Homero no, el otro, ¿cómo se llama? Bueno, que dice: Flecteres sinequeo aqueronta moveo. Si no puedo mover los cielos, moveré los infiernos. Es lo que está haciendo Cristina. Tratemos de que mueva los cielos, porque si no perdemos todos. Demócratas, republicanos, peronchos, peronistas, movimentistas, camporistas. También decía todos. Mi abuela que para hacer una tortilla hay que romper los huevos. En términos sí, más coloquiales. Es verdad. No vamos a ir, Ángel. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos los que están del otro lado. Nos esperamos el martes próximo. Bueno, este jueves vamos a estar saliendo al aire nuevamente en un refrito a las 10 horas. Ahí lo está cabeceando. Nos vamos con una canción, la despedida bailantera nuestra de cada martes, de la mano de Pocho la Pantera. Miren el toca-toca.